Entonces, como resumen, lo que estamos diciendo es que estos tres versos, el 4:17, el 16:21 y el 26:16, marcan transiciones en el Evangelio de Mateo. En 4:17 es el punto en que Juan el Bautista es encarcelado, entonces Jesús se retira a Galilea, él está retirándose de la vista de las autoridades en Jerusalén. Ellos ya están tomando pasos para suprimir este nuevo movimiento que se llama, bueno, en este caso el movimiento de Juan el Bautista, que se después traslada en el movimiento de Jesucristo. Ellos están tomando pasos ya violentos para suprimirlo. Han encarcelado a Juan y entonces Jesús decide retirarse de esa situación para poder llevar a cabo su ministerio. Eso marca entonces la apertura, como vamos a ver en más detalle, del ministerio público de Jesús, que se divide en dos partes. La primera parte es un ministerio hacia el público. Él ha llamado a los discípulos, a algunos de ellos, para que los siguiera, pero todavía no ha elegido a los 12. Eso ocurre en el capítulo 10, como vamos a ver, y es ahí entonces donde Jesús comienza a poner a los discípulos a trabajar junto con él en la obra del reino de Dios. Y entonces eso sigue hasta el capítulo 16, donde vemos la confesión de Pedro, y en ese momento Jesús comienza a enseñar a los discípulos lo que significa el hecho de que Él es el Hijo de Dios viviente. Él dice que eso implica que Él tendrá que morir. Y la razón por la cual eso era importante es que como tenía lectores principalmente judíos, Mateo tenía que explicar a ellos por qué era que el Mesías, el esperado, que ellos esperaban desde las profecías del Antiguo Testamento, cómo es que Él tenía que morir como un hombre maldito. Porque eso es lo que implica la cruz. La cruz es una maldición sobre aquel que se cuelga ahí. El término en el Antiguo Testamento es jerem. Jerem en el hebreo, que significa algo dedicado a la destrucción. Por ejemplo, la ciudad de Jericó era dedicado a la destrucción. Fue declarado jerem por Dios. Dios dijo, esa ciudad es mi posesión, lo voy a destruir. Es para mí destruirlo. Nadie puede tocar nada de esa ciudad. Toda esa ciudad pertenece a mí y lo voy a devotar a la destrucción. Igual él señaló a Jesucristo, su propio hijo, como aquel que fue devotado a la destrucción, pero con el propósito, por supuesto, a llevar nuestros pecados y darnos a nosotros la salvación. Así, aquí tenemos transición muy importante donde Jesús comienza a preparar sus discípulos y Mateo a través de esta transición también a los lectores por el hecho de que Jesús iba a morir como un hombre maldito bajo la maldición de Dios en la cruz para nuestros pecados. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, con más detalle, pero no con muchos detalles, lo que es la estructura de Mateo en este Evangelio. Primeramente, los primeros dos capítulos son material que Mateo mismo tenía, que él tenía acceso a esto, los demás Evangelios no lo incluyen. Y es acerca del nacimiento de Jesús y su niñez. Y después el comienzo del ministerio público de Jesús, eso comienza como ya hemos visto en el verso 4:17, donde está esa transición, donde Jesús comienza retirándose, eso es precedido por supuesto por su bautismo y su tentación en el desierto. Y después, como parte de eso también, el Sermón del Monte, son las enseñanzas recopiladas por Mateo. Después, dos capítulos de obras milagrosas. Y vayan a mirar un momentico los versos 4, 23 y 9, 35. Dice en 4, 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora vamos a 9:35. O si quieren pueden quedarse en el 4:23 porque es exactamente el mismo verso. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y son exactamente las mismas palabras en los dos sitios. Lo que pasa es que cuando encontramos algo como esto, hay que entender que cuando los escritores del primer siglo escribían, escribían sus obras no para ser leídas, sino para ser recitadas, leídas en voz alta, porque la gran mayoría de las personas no tenían acceso a esos manuscritos. Fue un costo increíble producir un manuscrito, porque todo tenía que ser hecho a mano, hasta la preparación de la misma el mismo papel sobre el cual se escribía, o si es un rollo, aún más costoso, porque es la piel de un animal, requería un tratamiento muy especial. Entonces, no todo el mundo tenía un libro en su casa. Nosotros tenemos libros que nos sobran, los botamos. Pero en el primer siglo, por supuesto, era muy difícil encontrar un libro en la casa de uno. La mayoría de las personas tenían su conocimiento de las escrituras yendo a la sinagoga, donde se leía las lecturas del Antiguo Testamento y con el tiempo también del Nuevo Testamento. Así conocían las escrituras. Entonces, los escritores del primer siglo estaban escribiendo para los que oyeran. Fue por el oído que viniera el Evangelio, según los escritores del primer siglo. Y si entiende eso, ¿verdad? Porque es el único acceso que la gente tenía muchas veces al Evangelio. La única manera en que ellos podían oír el Evangelio es yéndose a una iglesia o una sinagoga para escuchar la lectura. Entonces, lo que hacían los autores de esos escritos es buscaban maneras de provocar la memoria de las personas. Y una manera de hacerlo era a través de repeticiones de frases. Entonces, cuando uno escucha una frase aquí y la misma frase allá, eso implica para el lector o el oyente, mejor dicho, del primer siglo, que es un paréntesis que está haciendo el escritor en el escrito. Lo que quiere decir aquí en Mateo es que 4:23 es un paréntesis, 9:35 es otro paréntesis, y los dos versos son un resumen del ministerio público de Jesús. En esos primeros capítulos está demostrando cómo es que Jesús se condujo en su ministerio. Aquí, ¿qué está resaltando? Hay tres cosas, ¿verdad? ¿Qué resalta? Dice que enseñó en las sinagogas la enseñanza, predicó o anunció el reino de los cielos, el evangelio del reino, y sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y yo diría que ese mismo ministerio es todavía el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Ese es nuestro ministerio. Es decir, que nosotros enseñamos, donde tenemos audiencia, enseñamos, pregonamos también el evangelio del reino, vamos a declarar el reino de Dios, y tercero, sanamos toda dolencia y toda enfermedad. Tenemos ese poder de sanar a través de maneras milagrosas y también a través de maneras convencionales. O sea, Dios nos ha dado muchas maneras para hacer las sanaciones y aplicamos las dos cosas para así ser el pueblo de Dios, porque este es el ministerio público de Jesús. Esto debe ser el ministerio público de cada iglesia también. Esas tres cosas. Así nosotros andamos en pos de Jesús. Después de ese ministerio público, Jesús comienza a trabajar junto con sus discípulos. Y lo primero que hace es que Él comisiona a los discípulos y envía a ellos entonces a predicar también en pos de Él. Y si notamos ahí al principio del capítulo 10, ¿cuáles son las cosas que Jesús encomienda a sus discípulos en ese capítulo? Dice que Él les dio, muy bien, ¿sí? Muy bien, ok, que vayan a la casa de Israel, y el verso 7 dice, ok, entonces lo que tenemos aquí es básicamente la misma misión de Jesús, ¿verdad? Jesús le ha demostrado a sus discípulos, esta es una buena manera de levantar líderes en la iglesia también, diría yo. Jesús primero lo hace, después se lo encomienda a sus discípulos para hacerlo, y ellos van a practicar lo que Él estaba haciendo en su propio ministerio. Hay un aspecto que aquí falta todavía. ¿Alguien sabe cuál es? Jesús tenía tres partes de su misión. La enseñanza. Él no dice a sus discípulos que enseñen nada todavía. Están predicando el evangelio del reino, pero no están enseñando todavía. Pero ¿dónde aparece la primera vez donde Dios o Jesús dice a sus discípulos que enseñen? En Mateo 28. Claro, ¿y por qué esperó hasta ahí? Muy bien, Él iba a ascender a su Padre y iba a derramar el Espíritu Santo, quien guiaría a ellos a toda la verdad, ¿verdad? O sea, el poder de enseñar viene a través del Espíritu Santo. Jesús lleva esa autoridad ahora en su persona y no lo encomienda todavía a los discípulos hasta que Él ascienda al cielo. Entonces, en ese momento, Él da también la tarea de enseñar a su iglesia. Pero en este momento están siguiendo en pos de Él. Sí. La gran comisión, como dicen. Entonces Jesús comienza a trabajar con sus discípulos. Y hay varias controversias que están comenzando a acumularse. Eso viene mucho de la materia de Marcos. Marcos enfoca mucho en el conflicto que Jesús tenía. Y después en el capítulo 13 están las parábolas del reino. Es seguido por más señales y más pleitos. Y después, ahí está. Entonces está la confesión de los discípulos de Jesús. Y en el momento de la confesión, entonces las cosas cambian ya. Y Jesús comienza a trabajar con sus discípulos. Él comienza a predecir su muerte. Ahí están los tres pasajes donde aparece las predicciones de la muerte de Jesús, 16:21, 17:22 y 20:17. Lo sigue entonces con una enseñanza sobre el verdadero discipulado en el capítulo 16. Después viene la transfiguración, o sea, Jesús no se ha revelado de esta manera hasta que los discípulos han confesado a Él como el Mesías. Y también hasta que ellos entonces han recibido ya la profecía de su muerte y resurrección. Y la transfiguración entonces viene directamente después de eso. Y hay una cita de Jesús que lo precede. ¿Cuál es? ¿Qué dice Jesús justo antes de la transfiguración, al final del capítulo 16? El último verso de 16 dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muy bien, entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Fue en la transfiguración. Ahí Jesús reveló su gloria venidera. Es decir, que ahí todo el poder del reino de Dios descansó sobre Él. Se reveló por quien era, el Rey de los cielos y de la tierra. Y algunos de los discípulos vieron eso. Eso fue un adelanto que Jesús dio a sus discípulos de lo que iba a ser el poder de Dios sobre él. El reino de Dios había venido sobre él en ese momento y se manifestó en ese momento sobre ese monte de tal manera que los discípulos ya no podían tener ninguna duda. Hay que entender que habían muchos en los tiempos antiguos que andaban haciendo obras milagrosas. Hay hasta historias escritas de ellos. Entre ellos está Simón Mago, que se encuentra en el libro de los Hechos. Él fue muy famoso en el mundo antiguo y hasta apareció en la ciudad de Roma, donde fue reconocido como un obrador de milagros. Así que había muchos que andaban de esa manera, pero no había ninguno que había hecho esto. No hay ningún reporte de ninguno que se transfigura de esta manera. O sea, Jesús está yendo más allá y no se manifiesta al público, sino a los discípulos. Solamente los discípulos pueden ver a Él transfigurado. Ahora, es increíble incluso que después de la muerte de Jesús, los discípulos no entendían de la resurrección. Tres veces Jesús lo dijo claramente. Lo llevó hasta un monte para transfigurarse. Y cuando las mujeres llegan a los discípulos para decirles que había resucitado Jesús, no las creían, no las querían creer. Aunque Jesús había profetizado ya tres veces que Él iba a no solamente morir, sino también resucitar. Y hasta les dio un adelanto de lo que significaba resucitar. Él se glorificó frente a ellos, o mejor dicho, que Dios glorificó a su Hijo frente a ellos. Y ellos podían percibir, hasta percibir, la gloria de Dios descansando sobre Jesús. Así que en ese momento Jesús estaba revelando a ellos el reino venidero, aunque ellos no vieron por completo lo que iba a ser el reino. Sin embargo, en ese momento Jesús estaba dejando ver cómo iba a ser la revelación de Dios en su reino venidero. Después de eso, entonces, él dedica un capítulo entero a la vida en la iglesia. Él está preparando a los discípulos a vivir como comunidad de Dios. Ese es su propósito. Ellos deben vivir. Entre las palabras más importantes ahí es que todo aquel que se ata en la tierra será atada en el cielo. Todo lo que se suelta en la tierra será soltada también en el cielo. Es decir, que Jesús da autoridad a la comunidad que nosotros llamamos iglesia. Es la asamblea sagrada de Dios. Y cuando la asamblea sagrada de Dios ata algo en la tierra, es atada también en el cielo. Es una autoridad que yo no creo que nosotros tomamos muy en serio. Podríamos hacer mucho más con ese poder, me parece, que simplemente sentarnos aquí y quejarnos de los políticos, ¿verdad? Cuando tenemos problemas de lo que sea, nosotros quedamos con los brazos cruzados y decimos, bueno, los políticos no pueden resolver nada. Bueno, ¿cuándo han resuelto los políticos algo? En la historia del mundo, pregunto yo. Pero nosotros, como dice Bill Hybels, el pastor de Willow Creek en Chicago, él dice que la iglesia local es la esperanza del mundo. Y eso creo yo, que la iglesia local es la esperanza del mundo. No quede en los partidos políticos, lamento decir, si ya no lo saben, entonces esperen para el próximo cambio de gobierno, ya van a ver que no hay solución en eso. La solución para el mundo mora en la iglesia local. Nosotros somos la esperanza del mundo cuando nosotros vivimos conforme a la vida del reino. Y eso es lo importante. Nosotros debemos ser el reino de Dios. Debemos ser una manifestación de lo que será el reino de Dios. ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia? ¿Cómo se comportan en el reino? Eso sería la pregunta. ¿Cómo vamos a andarnos cuando estamos en el reino de Dios, cuando Jesucristo llega y Él establece su reino? ¿Cómo vamos a andar nosotros en ese reino? ¿Nos vamos a quedarnos sentados dentro de edificios? No lo creo. porque dice que Jesús reinará sobre las naciones con vara de hierro. Es decir, que Él va a llevar el mando en el mundo. También dice en Apocalipsis muchas veces que nosotros reinaremos con Él, que nosotros mismos vamos a ser encargados con la tarea de reinar junto con Jesús. Y eso quiere decir que tenemos mucho que prepararnos todavía, porque no creo que estamos todavía en posición para reinar la creación. Lo digo así. Cuando hay problemas de luz, nosotros nos quejamos, no las resolvemos. Pero tenemos ese poder de luz, de basura, de enfermedad, de corrupción, de muerte. No hay nada que nos quede imposible, según las Escrituras. Y ese es el reino del Evangelio. Les digo, el Evangelio del reino. Ese es el Evangelio del reino. No la salvación personal, que también es importante. Sin embargo, la salvación personal como primer paso hacia la vida en el reino de Dios. Y cuando nosotros como iglesia comenzamos a vivir así, entonces vamos a ver que las cosas sí cambian en el mundo. ¿Les puedo relatar algo? ¿Una historia personal? Ok. Yo soy pastor de una iglesia y comencé hace como 5 años a andar por las calles del pueblo donde vivimos nosotros y orar con los dueños de los negocios ahí, porque es el único centro identificable. Básicamente en los Estados Unidos no tenía acceso a la casa. La gente se queda en sus casas con las puertas cerradas, con el aire prendido, y cuando salen es para correrse a sus carros y cerrar la puerta. Entonces hay poca oportunidad de hablar con la gente. Pero los negocios están abiertos todos los días. Entonces yo fui al pueblo cada miércoles para hablar y orar con los dueños de los negocios. Comencé a orar ahí en el pueblo con ellos y eso dio algo de fruto. Tenemos algunos de los dueños de los negocios que están ahora participando en nuestra iglesia, se bautizaron y están asistiendo con nosotros. Sin embargo, en verdad no había un gran movimiento. Y yo pensaba, wow, Señor, ¿qué está pasando aquí? Pero justo al otro lado hay un ferrocarril que corre por medio del pueblo, que divide los negocios de una área muy pobre al lado. Entonces, yo siempre tenía curiosidad por esa parte del pueblo. Y tuvimos en nuestra iglesia un joven, tenía más o menos 22 años por ahí, que había sido drogadicto y fue librado por Dios y también congregó con nosotros en la iglesia. Entonces yo supe eso y yo lo llevaba conmigo para orar con los dueños de los negocios, para participar en esa obra. Y un día yo le pregunté a él, ¿dónde están las casas donde venden las drogas aquí en esta comunidad? Porque yo sé que es un problema serio aquí. Incluso nosotros como iglesia habíamos perdido varios niños que se metieron en la droga y después salieron de la casa, se perdieron en ese mundo de droga, y es, te digo, que es una opresión diabólica completa. Entonces él me llevó, fuimos en el carro y él me señaló en un pequeño vecindario de pocas cuadras 5 casas abandonadas donde se practicaban el uso de las drogas. Y lo que más me pegó al corazón es que cuando nosotros pasamos una de las casas, había una niña que no tenía más de 15, 16 años de edad. Y ella estaba parada en la puerta y yo le pregunté a él, ¿por qué está ella ahí tan jovencita así? Yo no entiendo. Y él dijo, no, ella vive allá. Y ella se prostituta para así servir su hábito. Entonces, eso me dio tanta pena, no podía dormir esa noche. Eso me dio una pasión de Dios, solamente que sabe de Dios, ¿verdad? Entonces, en la otra semana nosotros fuimos, y yo con otro miembro de la iglesia, fuimos a una iglesia que queda ahí en ese mismo vecindario. Y comencé a hablar con el pastor, y le pregunté a él, si él estaba haciendo algo, porque nosotros queríamos apoyarlo en su lucha contra la gente que estaban haciendo eso en su comunidad. Y él me dijo que eso fue de Dios, que justamente la otra semana él estaba hablando con otro pastor acerca de lo que iban a hacer. Entonces él me dio la bienvenida, nosotros nos sentamos y comenzamos a trabajar. Y formamos un grupo de 7 iglesias que comenzaron a atender a esa comunidad. Y no hicimos gran cosa. También Dios levantó una mujer que tenía el deseo de dar comida a los pobres. Y en verdad no había mucha oportunidad para eso en esa misma comunidad. Aunque había muchos hambrientes, la comunidad en sí era un desastre. La gente no se trataban, no se llevaban, se quedaban con temor en sus casas porque había mucha violencia, mucho crimen y las drogas y la prostitución estaba por todos lados. Entonces comenzamos como 7 pastores a juntarnos para orar y comenzamos los sábados con esta mujer a ir al parque una vez al mes. Un parque que queda en el centro, que también se puede imaginar que fue, ¿verdad?, agobiado por los drogadictos y los que practicaban esos vicios corruptos. Entonces fuimos al parque y comenzamos a dar comida y predicar el evangelio entre esa gente. Y de a poco el parque se limpió. La gente se fueron de ahí. Los que querían seguir practicando, entonces dejaron el parque porque no querían estar cerca de los evangélicos, como dicen. Y también los que no querían seguir en sus vicios se convirtieron y están asistiendo a la iglesia que queda ahí en esa misma comunidad. Así que ellos están fuera de la droga. Pero más aún, lo que pasa es que cuando el gobernante del condado de Harris, que es el condado donde nosotros vivimos, se enteró de los esfuerzos en nosotros, él nos llamó y nos pidió que viniera a su oficina porque él quería hablar con nosotros. Entonces fuimos y él dijo, yo tengo años tratando de limpiar esa comunidad, yo veo que ustedes están teniendo algo de éxito, ¿qué puedo hacer para apoyarlos? Y nosotros dijimos, bueno, esas casas abandonadas hay que destruirlas porque no se prestan a nada más que la droga. Entonces, si usted vendría o viniera para destruir esas casas, entonces todo quedaría mejor. Y de inmediato él comenzó a destruir esas casas, a arrebatarlas. Él dio aviso a los dueños y si no las limpiaban dentro de pocos días, entonces él las derribó. Así que de a poco se fue limpiando el vecindario y ya los que traficaban en la droga no tenían dónde venderla en esa comunidad. Bueno, no se fueron muy lejos, estaban en la periferia de la comunidad, pero 2 de esas casas que se abrió de nuevo en otras partes se quemaron. No las tocamos nosotros. Eso fue cosa de Dios. Se quemaron las 2 casas. Entonces ya los que vendían drogas ahí en ese vecindario ya casi mente están fuera. Yo no sé dónde están en este momento, pero no nos molestan. Una mujer dio testimonio en la iglesia que en la primera vez, ella tenía 70 años, en la primera vez en su vida que ella se acuerda que podía acostarse tranquilamente de noche sin ser levantada por disparos de armas de fuego o por algún pleito que se ocurre ahí en las calles. Así que después de 70 años de estar en el mismo vecindario, ella está diciendo que Dios está transformando eso. Ahora nosotros no hemos hecho mucha cosa, ¿verdad? Hicimos presencia, nada más. Pero ¿dónde está la presencia del pueblo de Dios? Está la presencia de Dios. Y eso comienza a afectar las cosas. No hay que hacer mucho. Tuvimos un solo enfrentamiento con un traficante de drogas, porque yo había salido con otro hombre y él quería sacar unas fotos. Y él sacó una foto de la casa donde se vendía la droga. Se dieron cuenta del hecho de que estábamos sacando fotos, entonces comenzaron a venir detrás de nosotros para pararnos, nos amenazaron, pero yo dije, mira, yo soy pastor de una iglesia, yo no vengo aquí para robar sus clientes, sino más bien para traer aquí a este vecindario el amor de Dios. Esa mujer, era una mujer, muy raro eso también, rodeado por hombres, así los hombres, ella ahí en el medio, una pequeñita, y ella tan pronto que yo dije que yo era pastor y venía para traer el amor de Dios, se calmó por completo, se transformó por completo su apariencia. Yo le pregunté, ¿puedo orar por usted y por su familia? Y se dijo que sí, que quería la oración. Entonces yo oré con ella, ahí mismo en las calles, con todos sus hombres ahí alrededor, con sus armas de fuego, yo orando por esa mujer. Entonces ellos han dejado la tráfica de las drogas, esa familia completa. No se han convertido todavía, pero ya no están traficando, y ellos lo han dejado. Es más, después el gobernador del condado nos llama y dice, queremos transformar esta comunidad en una comunidad histórica, porque es histórica, es uno de los primeros pueblos afroamericanos en esa parte de la ciudad y tiene más de 150 años de historia. Incluso hay un cementerio ahí dentro de la comunidad que tiene todavía las tumbas, los sepulcros de esclavos de esa época, todavía están ahí. Así que ellos querían preservar el cementerio, pero más allá, ellos querían renovar la calle central para hacer de esa calle un monumento histórico. Entonces, ellos estaban dispuestos y van a invertir ahora millones de dólares para mejorar la infraestructura. Quieren poner desagüe, o desagüe se dice. Quieren poner también postes de luz. Y querían construir unos edificios históricos, que son nuevos por supuesto, pero al estilo histórico, para marcar la calle central del pueblo. Y quieren también poner un centro de la comunidad donde nos han invitado a nosotros a levantar programas para asistir a los miembros de la comunidad. Así que en poco tiempo, estamos hablando de 2 años ya, llevamos 2 años en esto, Dios ha obrado de una manera milagrosa, y le voy a decir por qué, por 3 razones. Primeramente, porque tuvimos la valentía, o algunos dirían la estupidez, de entrar en esos problemas, ¿verdad? Porque eran hombres violentos y quizás por inocencia o falta de conocimiento nos centramos en eso, pero Dios lo utilizó para cambiar la situación. Segundo, porque nosotros nos juntamos como iglesia. Habían 7 iglesias trabajando junto, y yo le digo, hermano, que la mano de Dios estaba sobre eso desde un principio. Él obró de una manera milagrosa. Y terceramente, porque estuvimos dispuestos a enfrentar a Satanás. A decir a Satanás, a Jesús se le ha sido dado toda autoridad en el cielo y también en este vecindario. Así que a pena de muerte tú te quedas aquí. Y se ha ido. Y eso es mano de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Eso es lo que Dios quiere decir cuando Él anuncia el reino de Dios. El reino de Dios ha venido a través de Cristo Jesús. Está allá, su poder está presente en la iglesia. Y la iglesia puede transformar las cosas. Y eso es lo que Jesús quería dar a entender a sus discípulos también. Y al final entonces tenemos los eventos donde Jesús se va a Jerusalén. El fin que Él anuncia, el fin del mundo, que pone todo en perspectiva. Y después viene la traición de Judas llegando a su clímax. Entonces, en 26:16. Y la última parte del Evangelio tiene que ver con el Evangelio mismo. Y yo lo llamo Evangelio porque si nosotros notamos la manera en que se desarrolló los Evangelios, o se desarrollaron los Evangelios, notamos que Marcos es el más corto, ¿verdad? Pero ya comenzando con el capítulo 6 en adelante, el libro de Marcos está enfocado ya en la muerte de Jesús. Y si nosotros vamos más allá, y cuando estudiamos al libro de Marcos vamos a hacer algunas lecturas sobre algunos pasajes en otras partes de Hechos y también de Primero de Corintios, donde Pablo reduce el Evangelio a un pequeño núcleo. Y ese núcleo tiene dos partes nada más. Jesús fue crucificado por nuestros pecados y fue resucitado por Dios. Ese es el núcleo del Evangelio. Y ese es el evento. Cuando Marcos habla del Evangelio, él está hablando de esos dos eventos y él los toma como el centro de su Evangelio. Es decir, que si vemos la cantidad de versos dedicados a lo que es esos dos eventos en el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que eso lleva la gran mayoría del libro, ¿verdad? La gran mayoría del libro es enfocado en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, al comienzo circuló solamente esos dos eventos. Eso fue el Evangelio de Jesús. Pero con el crecimiento de la iglesia, entonces se requería más explicación de esos dos eventos. Entonces comenzaron a añadir la vida de Jesús, que encontramos en Marcos, después el nacimiento de Jesús, que encontramos en Lucas y Mateo, y después también se añadió muchas de las enseñanzas de Jesús para cumplir un poco el bosquejo de su vida. Pero el núcleo del Evangelio es esto, y los cuatro evangelios, incluyendo a Juan, siguen casi evento por evento por estos últimos eventos de la vida de Jesús. Es decir, que los cuatro utilizaban eso como el núcleo de su relato del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, estamos hablando sobre todo de este núcleo, de estos dos eventos, la muerte de Jesús y su resurrección. Entonces, los últimos capítulos siguen de esta manera. Está la Santa Cena, después de que Judas se ha dedicado a entregar a Jesús. Está el arresto y el juicio de Jesús, después su crucifixión y al final entonces la resurrección y la comisión de los discípulos para llevar ese evangelio del reino a todas las naciones. Bien, vamos a hablar un poco del impacto teológico de Mateo. ¿Cuáles son los puntos más sobretrascendentes que él imparta? Bueno, principalmente tenemos el tema del reino de Dios. El Evangelio de Mateo enfoca en el reino de muchas distintas maneras. Primeramente, y vamos a ver algunos de estos versos, se ha acercado en Jesús. Vamos a mirar a 4:17, que ya miramos, pero es aquí que da un resumen del anuncio de Jesucristo. Eso es lo que él está enseñando. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la cuestión es, ¿qué significa que se ha acercado? Significa que está en un lugar donde ellos pueden hasta entrarlo. ¿Es algo que ellos pueden ya experimentar o simplemente está más cerca de lo que estaba antes? Y en esa relación vemos más allá que Jesús está hablando de su actual presencia. Es decir, que el reino de Dios, como dice Jesús en el Evangelio de Lucas, está entre vosotros. También se puede traducir en vosotros, pero yo creo que la mejor traducción de ese participio griego es preposición, perdón. De esa preposición griega es entre vosotros. Es decir, que Jesús está diciendo que no está en ningún lugar, sino está donde dos o tres están congregados en mi nombre, como dice Mateo capítulo 18, ¿verdad? Es decir, que donde la iglesia está congregada, ya se siente el poder del reino de Dios. Ya está presente en esa congregación el poder del reino de Dios. Eso no quiere decir que el reino está completo o su venida no queda todavía en el futuro. Todavía queda en el futuro. Eso esperamos y eso entendemos de las Escrituras. Sin embargo, la realidad, la actual presencia del reino de Dios se siente ya en la iglesia, donde está congregada el micré, es decir, la asamblea sagrada de Dios que se aplica ahora a la iglesia. Eclesia, los llamados afuera, como dice en griego. También él demuestra que el reino de Dios tiene su ética. Nota la cantidad de veces que se menciona el reino en el Sermón del Monte. 5:3 en las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza y la última bienaventuranza terminan con la misma promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hay una repetición de frase, significa que esto es un cuerpo incluido y que estas palabras aquí indican el contenido de esto. Es decir, que las bienaventuranzas todas tienen que ver con el reino de los cielos. Los que practican estas cosas que se encuentra en las bienaventuranzas recibirán el reino de Dios. El reino de Dios será de ellos. También tenemos el verso muy famoso, ¿verdad? 6:33, buscad primero el reino y su justicia y todo lo demás les será añadido. Hay muchas tradiciones, por supuesto, digo traducciones, pero más o menos así. Es decir, que buscar el reino significa que es un reino accesible. ¿Para qué buscar las cosas que no se puede encontrar? Dios no es, Dios no juega. Él está en serio. Cuando Él dice, buscad primero el reino de Dios, es porque el reino es algo que puede ser hallado. Es algo que nosotros podemos encontrar. Y cuando encontramos el reino, entonces todo lo demás nos es añadido. Pero el deseo de encontrar el reino es algo de importancia primordial.